Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El horno de fuego. El versículo para memorizar está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que dice: Serviremos al Señor. El mensaje para la historia de hoy es: Adoramos al Señor cuando nos negamos a hacer cosas malas. ¿Alguna vez alguien ha querido que hagas algo incorrecto? ¿Qué hiciste? A Sadrach, Mesach y Abednego se les pidió que hicieran algo que no estaba bien. Finalmente quedó terminada. La gigantesca estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado hacer se elevaba en forma impresionante, tan alta como un edificio de 8 pisos. Al día siguiente, muchos gobernantes que servían a Nabucodonosor se reunieron en la llanura. Miraban asombrados la inmensa estatua de oro. Los gobernantes también observaron un gran horno cerca de la estatua. Los soldados estaban encendiendo un gran fuego en él. La gente se preguntaba por qué lo están haciendo. Finalmente, un hombre se puso en pie ante la multitud y anunció en voz alta: Pueblo, escuchen la orden del rey. Cuando los músicos toquen, ustedes deben inclinarse y adorar la estatua de oro del rey. Todo aquel que no obedezca será lanzado en este horno de fuego ardiente. Repentinamente prorrumpió la música. Todos se inclinaron. Es decir, todos, excepto Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no podrían adorar una estatua. Algunos hombres los vieron y se apresuraron a ir al rey. ¡Mira! ¡Esos hombres hebreos no se inclinaron! El rey Nabucodonosor, rojo de ira, ordenó: ¡Tráigalos aquí! Los guardias se apresuraron a traer a Sadrach, Mesach y Abednego ante el rey. ¿Es verdad que ustedes no se inclinaron para adorar la estatua de oro que yo he levantado? Voy a darles una oportunidad más, pero si no se inclinan y adoran la estatua, serán lanzados en el horno de fuego ardiente. ¿Y quién los ayudará entonces? Sadrach, Mesach y Abednego permanecieron de pie y erguidos y le dijeron al rey: Oh rey, nuestro Dios puede salvarnos. Pero aunque decidiera no hacerlo, nosotros nunca adoraremos tus dioses. El rey Nabucodonosor gritó furioso a los soldados: ¡Hagan calentar 7 veces más el horno! ¡Aten a estos hombres y échenlos en el horno! Así que los guardias lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el rugiente fuego. El rey Nabucodonosor observaba el fuego. De repente se levantó de un salto y gritó: ¿No pusimos en el fuego 3 hombres? Yo veo 4. Y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de Dios. ¡Sadrach, Mesach y Abednego, salgan! Los jóvenes hebreos salieron del fuego. Los gobernantes se reunieron a su alrededor. No podían creerlo. Sadrach, Mesach y Abednego no se habían quemado. Ni siquiera olían a humo. El rey exclamó: ¡Alaben al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego! Su Dios salvó a sus siervos del fuego. Ningún otro Dios puede salvar a su pueblo de esta manera.